El Señor se manifiesta de diferente forma, ¿sí? A cada uno de nosotros. Él se manifiesta, a ti se te puede manifestar de una manera, al otro de otra, a otra persona de otra, a un hombre, a una mujer, pero Él se manifiesta de diferente forma. ¿Usted recuerda que Él haya repetido alguna forma de milagro en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerda que para devolverle la vista a unos ciegos hizo como barro con la saliva, Cristo? Y llegó y los tocó así y fueron sanados. A otro que eran leprosos les dijo, vaya muestra a los sacerdotes, y cuando iban fueron sanados. A otro lo tocó solamente y le habló un leproso y lo sanó, lo liberó. O sea, siempre actúa de manera distinta. Nosotros vemos milagros de Jesucristo actuando de una manera con este, de otra manera con este, de otra manera con este. Siempre actúa de manera diferente con todos. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace así? Para que no obliguemos al Señor a que siempre tiene que ser lo mismo. ¿Me comprende? Entonces, ya sabemos que tenemos la plenitud en nuestra mente, el corazón abierto a que el Señor se manifieste como Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el Señor se manifiesta como Él quiera. Diga más fuerte, el Señor se manifiesta como Él quiera. Otra vez, el Señor se manifiesta como Él quiera. No tenemos que obligarlo a que tiene que ser así, así o así. No, no. Diferentes formas tiene Él de manifestarse. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mire allí en su boletín. ¿Cómo dice el título del boletín, si es tan amable? Lea el boletín allí, el título que dice que es Confesando el Señorío de Cristo. Más duro, diga, más fuerte, diga. Confesando el Señorío de Cristo. Colosenses 2:6. Leamos juntos Colosenses capítulo 2, verso 6. ¿Qué dice Colosenses 2:6? ¿Qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? Con la palabra. ¿Y cómo más lo recibimos? Cuando hicimos oración. Nosotros, ¿cómo dijimos? Diga conmigo, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis errores, mis fallas, me arrepiento de todo pecado, abro mi corazón para ti, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, diste tu vida por mí, derramaste tu sangre por mí, me lavaste, me limpiaste, me purificaste, resucitaste al tercer día, moriste en la cruz por mis pecados, al tercer día resucitaste, ¿sí? Y yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida como mi Salvador y mi Señor, como mi Salvador y mi Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lléname de ti y de tu Santo Espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. No lo borres jamás. Amén. Así lo recibimos. De la manera que lo recibisteis, andad en él, dice Colosense. Así como tú lo recibiste. ¿Cómo lo recibiste? Uno, creyendo aquí. Toques el pecho, diga, creyendo aquí. Creyendo aquí. Y dos, confesando aquí. Confesando aquí. Creyendo aquí y confesando aquí. Así como recibiste al Señor, creyendo aquí y confesando aquí, de esa manera camina tu vida todos los días. Cree aquí y confiesa aquí. Cree aquí y confiesa aquí. Cree aquí y confiesa aquí. De la manera que lo recibiste al Señor, anda, anda en toda tu vida. Todos los días haz lo mismo. De la manera en que el comienzo lo recibiste, de esa manera tienes que andar. Porque fíjese que hay personas que después de unos meses o años que ya recibieron a Cristo, entonces viene alguien y le dice, mira, ¿cuál es el síntoma que tenés? Ah, pues que me duele acá. Ah, solo lo mismo le dio a doña Teresita, ¿te acordás la de la esquina? Y ella ya murió. Y el otro llega y dice, ¡ay, verdad! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Me entiendes? Ya se le olvidó cómo fue que recibió al Señor Jesucristo. Lo recibió creyendo aquí y confesando aquí. Y entonces uno debe seguir viviendo así toda la vida. Si alguien viene y le manda semejante dardazo de fuego que le dolió aquí, que así murió doña Teresita, la de la esquina, dice, pues eso le pasó a doña Teresita. Le habíamos insistido que entregara a Cristo, como no quiso. Pero yo, nada que ver, este dolor desapareció. Cristo llevó mi enfermedad en la cruz, destruyó toda maldición, con su sangre me lavó. Yo lo creo aquí y lo digo aquí. No solo el día que me entregué, todos los días. Cristo me lavó, Cristo me limpió, Cristo me purificó, me sanó y me lleva en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así como tú lo recibiste, de esa manera debes seguir andando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso volvamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, leámoslo juntos, por favor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, creyendo en el corazón y confesándolo con la boca. Creyendo en el corazón y confesándolo con la boca. De pronto alguien se lo encuentra a usted en la calle y dice: ¿qué hubo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál será su respuesta? Porque eso es importantísimo. ¿Cómo es que usted habla? ¿Cómo habla usted? ¿Usted se tira bendiciones sobre su vida o se tira maldiciones sobre su vida? El otro día un señor llegó, yo estaba comprando unas cosas, en un lugar, hay unos supplies para acá, para la iglesia, y llegó otra persona y pidió algo, y le pareció caro lo que le estaba cobrando y dijo: no, ahí sí me mataste, mano. ¿Qué dijo él? Que lo mataron. Entonces todas las células de su cerebro y de su cuerpo empiezan a decir: nos mataron. Parece una broma, pero lo que usted diga impacta toda su vida. La Biblia dice: la vida y la muerte están en poder de la luenga. En poder de la luenga. Si oye, así se lo digo para que no se le olvide. La vida y la muerte están en poder de la luenga. ¿Por qué la vida y la muerte están en poder de la lengua? Porque el Señor ha dicho que el que la logra manejar es persona perfecta. ¿Cómo me parece? En Santiago dice que el que maneja la lengua es perfecto. Santiago compara la lengua con un pequeño timón. Dice que hay grandes embarcaciones en el mar. Son enormes, de 2 pisos, 3 pisos. Estos cruceros de aquí, los que están aquí en el puerto de Miami, esos cruceros son de 15 pisos, 10 y 15 pisos. Es impresionante eso. Y usted vaya a ver el timón. El timón es pequeñito, pero ese timoncito voltea todo ese edificio. Así. Lo voltea chiquitico, así es la lengua. Es chiquitica, no tiene huesos. La sin hueso, le llaman por ahí, la sin hueso. La sin hueso. No tiene hueso, es chiquitica, es suavecita, está, ¿sí? Es babosa. A una persona cuando no es muy entendida, así le dicen. Pero quien ve la lengua, babosa y todo, tan pequeñita, no tiene fuerza como los brazos, no es tan potente como un puño, no pega tan duro como una patada, ¿sí? Pero qué peligrosa que es la lengua. Qué peligrosa. No, impresionante la lengua. Tanto así que cuando usted hable con un oficial de la policía, hágame el favor, conteste exclusivamente lo que el oficial le pregunta. No diga nada más. Porque a veces nosotros los hispanos somos así, más raros. Nos regamos. Nos regamos. Llegan y nos preguntan: ¿Usted tiene un problema en los direccionales? Entonces la persona: no, mire, lo que pasa es que yo este carro lo compré con mucho sacrificio. No le preguntaron eso, no le preguntaron eso. No le preguntaron, le preguntaron las luces. Si usted empieza a hablar un montón de cosas, usted mismo se va a meter el cuchillo. Porque dando vueltas el policía va a mirar que usted le quiere tapar algo. Y entonces le dice: hágame el favor, y se baja. Y se le complicó la vida. Porque lo van a chequear, lo van a revisar, le van a pegar hasta los papeles que no tiene. Todo empezó porque él le dijo: ¿tiene un problema con las luces? Eso fue todo. Dígale sí o no, no diga nada más. ¿Me entiendes? Pero nosotros empezamos: si viera los sacrificios y las luchas, uno que llega aquí sin papeles, ya se tiró todo. Se tiró todo. Nadie le preguntó eso. Nadie le preguntó eso. Entonces fíjense que a mí, ¿sabe por qué lo digo? Porque yo me acuerdo del abogado que nos asesoró con mi esposa para ir a inmigración hace años atrás. Y ese abogado pasó tiempo con nosotros diciéndonos: solo conteste lo que le pregunten, no diga nada más. Yo le decía, pero ¿por qué uno no puede ampliar? No amplíe, no amplíe. Conteste lo que le preguntan, no más. No amplíe, porque en la ampliación usted se puede enredar. Y él vuelve y le repregunta de la ampliación y usted se enreda. Entonces, no, solo lo que le pregunta. Entonces, así es la cosa. Acá el americano está enseñado es a solo lo que le pregunta. Short answer, respuesta corta, punto. ¿Me entienden? Una respuesta corta y punto, se acabó. No se extienda más. ¿Ya? Con la palabra de Dios es igual. Nosotros debemos ir al punto, ¿me entienden? Debemos ir al punto. Nosotros debemos confesar las cosas del Señor. No nos reguemos en otras cosas porque nos podemos dañar nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos cuidado. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿en quién? En Él, confesando lo que el Señor dijo. En Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es Señor de los muertos y de los que viven. Por eso fue que Él murió y resucitó. O sea que Él es Señor de todo el mundo. Diga conmigo: Jesucristo es Señor de todo el mundo. Diga: de los vivos y de los que no son vivos y no son atontados. Digo: de los vivos y de los muertos. Jesucristo es Señor de todos, de los vivos y de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque es que miren, hay gente que está muerta espiritualmente, pero el Señor también es Señor de ellos. El Señor domina a los muertos también. Y en este aspecto estoy hablando de los muertos espirituales. Cristo domina a los muertos. Voy a contarle experiencias con los muertos. Póngale cuidado. Hay personas que les toca hablar con un muerto. O sea, me refiero a un muerto espiritual. ¿Me entienden? Entonces la persona cristiana llega y ora. Ora: Dios mío, ayúdame con el fulano de tal. ¿Sí? Ese señor pues dice que es muy bravero, que es muy difícil, que no le otorga los préstamos a nadie. Y usted va a hablar con un muerto, con un muerto espiritual. Entonces usted se tiene que preparar y ora, destruye todo obstáculo, cancela toda obra del mal. Usted mismo, creyendo en su corazón y confesando con su boca, usted dice: Señor Jesucristo, rompo en tu nombre toda atadura de negación en ese hombre, destruyo toda maldad en ese hombre, toda dureza en su corazón, y ordeno que me autorice el préstamo. Lo creo y lo confieso. Me paro ahí, me siento, y así el otro diga: usted no llena, usted no sirve, usted esto, usted lo otro, usted se para en lo mismo que usted creyó antes de que llegara ahí, y en lo mismo que usted dijo antes de que llegara ahí, y se queda ahí orando y dele y dele, y no diga, no se ponga de acuerdo con él. Él es un muerto espiritual, no se va a poner de acuerdo con usted. Usted es un vivo espiritual. Entonces llega un momento en que lo que usted está creyendo y lo que usted está confesando rompe lo que él está haciendo, y Cristo, que es Señor de los vivos y de los muertos, hace que ese hombre, aunque no quiera hacerlo, le otorgue la autorización. Diga conmigo: Jesucristo es Señor de los vivos y de los muertos. Otra vez: Jesucristo es Señor de los vivos y de los muertos. Cuando tú estás creyendo en tu corazón y confesando el Señorío de Cristo, las manifestaciones del Señor son reales, son reales. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras de Cristo, yo quiero que lo lea allí en el boletín. Las palabras de Cristo están llenas de sí mismo, y cuando actuamos en ellas nos llena de Cristo. Las palabras de Cristo están llenas de Cristo, y cuando actuamos en ellas, en las palabras de Cristo, nos llenan de Cristo. Cristo se llena, mire, Cristo está lleno de poder, de gloria, y cuando uno menciona lo que Él dice, Él transforma las cosas. Cristo cambia todo. ¿Se acuerda cuando Cristo visitó a Marta y a María? Ellas estaban llorando por la muerte de su hermano. Pregunta: cuando Cristo llegó, ¿cambió esa situación o no la cambió? Sí, cuando llegó donde Marta y María, su hermano había muerto, pero después de que Cristo se fue, ¿qué pasó? Tenían vivo a su hermano otra vez. Cristo transforma las cosas. Cristo cambia las cosas. Aún La muerte se tiene que ir cuando Él llega. Cuando Cristo llega, aún la muerte se tiene que ir. ¿Me comprende qué hermoso es eso? Cuando tenemos fe en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios. Cuando nos sometemos, leamos el boletín, por favor, que es que estamos desarrollando el boletín, es tan importante que usted lo vaya viendo, por eso se lo escribimos, para que este boletín no lo pierda, no lo bote, lléveselo para la casa y téngalo presente este boletín. Mire lo que dice: cuando nos sometemos a Cristo como Señor de nuestras vidas, Él envía su poder a nosotros por su Espíritu. Él envía su poder por su Espíritu para sanarnos, diga. Cuando yo, ¿qué es someterme a Cristo como mi Señor? ¿Qué es someterme a Cristo como mi Señor? ¿Qué es el señorío de Cristo? El señorío de Cristo, ¿qué es? Que uno depende de Él, dice aquí Andrés. ¿Ah? La soberanía de Él. ¿Dónde está? Olga. La soberanía de Él, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Pregunta. Cuando Cristo no es tu Señor, ¿quién es tu Señor? Hay muchos señores, hay muchos señores. Yo he conocido personas o familias enteras, hogares enteros, que el Señor de la casa es la contienda, el Señor, o sea, el que maneja la casa, el que gobierna, el que domina, el que hace lo que le da la gana en esa casa, es la contienda. Ese es el Señor de ahí. Cuando nosotros no confesamos el señorío de Cristo, el Señor es otro. El Señor es otro. Conocido personas y familias dominadas, mangoneadas, manejadas, gobernadas por la enfermedad. Mira lo que le pasaba a ella. Mire, la hermana acaba de decir, su mamá, migraña, ella, migraña, la hija, migraña. La migraña las manejaba y las mangoneaba. La señora de ella, el señor, era la migraña, hasta que Cristo llegó y rompió ahí. ¡Pah! El que rompa esos dominios, el que rompe esos dominios del mal, de las enfermedades, es el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo no es el Señor, otro es el Señor. ¿Sí me entiende lo que estamos hablando? Cuando Jesucristo no es el Señor, otro es el Señor. Y el Señor puede ser la ruina. Hay familias que nunca salen de la escasez, nunca. Mire, usted se los encuentra en 10 años, 20 años, y tienen la misma miseria en los ojos, en las manos, en la boca, en la cara, en la ropa, en la casa, una miseria total. Son de la clase paupérrima baja. Terrible. Porque usted sí sabía que con tanta pobreza que hay en el mundo, hay paupérrima baja, paupérrima media, paupérrima alta. Pero es paupérrima, imagínense. Hay gente manejada, dominada y gobernada por la miseria. Su Señor es la miseria. Cuando nosotros no confesamos el señorío de Cristo, cuando nosotros no creemos en nuestro corazón en el señorío de Cristo, otro es el Señor, otro. Porque en el mundo hay muchos señores. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el Señor de los señores. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es el Señor de los señores. Entonces, yo tengo que confesar que en mi casa la enfermedad no manda, manda Cristo. Yo tengo que confesar que en mi vida el temor, el miedo, la inseguridad no manda, manda Cristo. Yo tengo que confesar que en mi finanza no manda la ruina, sino Jesucristo. Yo tengo que confesar que en mi casa, en mi familia, manda la estabilidad, la bendición que viene de Jesucristo, no la desgracia que viene del diablo, del mundo y de la carne. Si yo no confieso el señorío de Jesucristo y no lo creo en mi corazón, otro va a ser el Señor. ¿Me comprende? Hay hogares gobernados por otro que no es el Señor. Cristo es el que viene a traerte la vida abundante. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Cristo dice eso en Juan 10:10. Pero Él dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Ese aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios por los siglos de los siglos, gloria a Cristo. El Señor tiene que ser Jesucristo. El Señor de mi vida es Jesucristo. No la enfermedad, no los temores, no los miedos, no la escasez, no la ruina. No el adulterio, ni la mentira, ni el engaño, ni la falsedad, ni la fornicación, ni un montón de desvíos. El que me mangonea y me maneja es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me da vida y vida en abundancia. Porque Él me da la eternidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. Porque Él es el que me defiende de maldiciones, maleficios, envidia, hechicería, balas, trenes, accidentes. Gracias. Él es el que dio su vida por mí en la cruz. El Señor de mi vida es el que se hizo matar por mí, Jesucristo el Señor. Nadie más puede manejarme, porque es que Él ya me mostró que me ama. Él ya mostró que te ama, que dio su vida por ti en la cruz. Entonces el único que debe gobernar tu vida es Jesucristo. Él va a traer todo lo que tú necesitas, porque Él es tu pastor y Él hará que nada te falte. Amén. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, de esa manera andad en Él, creyendo en nuestro corazón y confesándolo con nuestros labios. Diga conmigo: yo lo creo aquí y lo confieso aquí. Lo creo aquí, yo lo creo. El Señor es mi protector, nada me faltará, nada me pasará. Mire cuando dice la Escritura esto de la sanidad. Cristo en la cruz lleva, porque dice que cuando nosotros confesamos la palabra, mire, las palabras de Cristo están llenas de sí mismo, y cuando actuamos en ellas nos llenan de Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo como Señor de nuestra vida, Él envía su poder a nosotros por su Espíritu para sanarnos. Cuando yo confieso lo que Cristo es en mi vida, su sanidad viene a mi vida ahí mismo. Por sus llagas yo ya fui curado. Dígalo conmigo: por sus llagas yo ya fui curado otra vez. Por sus llagas yo ya fui curado otra vez. Por sus llagas yo ya fui curado. Por las heridas de Jesús yo fui curado. En mis células, en mi organismo, en mi corazón, en mi cuerpo. Por sus llagas yo fui curado. El pastor Gigi Ávila, él es un evangelista internacional. Nos estuvo dando una prédica a los pastores aquí en Miami. El evangelista internacional Gigi Ávila tiene 73 años ahora. ¿Usted lo ve? Jovencito ese hombre. Se ve jovencito. Se ve con pleno vigor. 73 años, canoso, pero se ve entero ese hombre. Entero, como para otros 73. Está como listo para otros 73. Para otros 73. Está pero listo, usted lo viera. Y entonces dice que hace un tiempito atrás le empezó un dolor en el pecho, como una angina. Entonces unos decían: es angina de pecho. El otro decía: un preinfarto. El otro decía: te fuiste. Cada quien le fue diciendo cosas. Se fue a hacer chequear al médico. Le dijeron: es por la edad, 73 años. Parece que el mango le empezó a molestar. Le hicieron chequeo, le hicieron no sé qué. Le corroboraron, le comprobaron, le demostraron que era un problema cardíaco y que tal vez hubiera que operarlo. Abrirle el pecho, meterle la mano al corazón y ponerlo a apretárselo. Y quién sabe, sacarle la lengua, quién sabe qué le iban a hacer. El hecho es que él se negó a eso. 73 años, Gigi Ávila. Se negó a eso. No aceptó que la enfermedad era su dueño. No aceptó que el pasar por todo ese suplicio era lo de él. No aceptó. Dijo: Jesucristo pagó por mí con su sangre. Por sus heridas yo ya fui curado. Mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi sangre, mis huesos, todo mi ser por sus heridas fue curado, sanado totalmente. Como buen puertorriqueño, él dice: yo fui curado ya. Y así es de que le seguía el problema, y por las noches a veces se despertaba, se tenía que sentar porque sentía como un como que un montón de cosas, y como que se desesperaba por las noches, ¿me entiendes? Un montón de cosas le pasaban, pero se sentó en la cama el hombre y sí, y empezaba con el Señor: por tu llaga fui curado, por tu llaga fui curado. Tú me sanaste con tus heridas. Tú me diste un nuevo corazón, Señor Jesucristo. Que confesó. La Biblia dice en Hebreos 4:14 lo que él practicó. En Hebreos 4:14 dice: retengamos nuestra confesión. Dice: retengamos. La palabra retener viene de dos grandes verbos, que es afirmar y mantener. Eso es retener. Afirmarse en algo, afirmarse, afincarse, pararse ahí y hacer un hueco. Eso es afirmarse. Y mantenerse diciendo lo mismo, eso es retener. La Biblia dice: retengamos nuestra confesión, retengámosla, dice. Nuestra profesión, lo que hemos profesado, lo que estamos confesando. dice que la retengamos. Y Gigi Ávila se mantuvo, y el corazón así, y allá, y aquí, y allá, y se puso verde, pálido. Pasaron varias semanas y él se mantuvo firme en la confesión, le creyó al Señor, hasta que desapareció por completo la dolencia. Se fue a chequear y le dijo el mismo médico donde se fue a chequear: ¿quién le dijo que usted estaba enfermo del corazón? No tiene ningún problema, tiene el corazón de un joven, su corazón está mejor que el mío, le dijo el médico. 73 años y está listo para otros 73. Se mantuvo en la confesión, no se quitó de ahí. Por eso dice la escritura que retengamos nuestra confesión. Hebreos 4:14, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros estamos declarando, que lo retengamos. Y retener es afirmar y mantener. Retener es afirmar y mantener. Diga conmigo: afirmar y mantener. Otra vez: afirmar y mantener. Afirmar y mantener. Tú vas y vas a hacer una compra, vas a comprar una casa, un ejemplo, ¿sí? Y ya con tu esposo, con tu esposa oraste, con tus hijos oraron y dijeron: esta es la casa nuestra, el nombre de Dios, gracias Dios mío. Entonces se fueron para donde los analistas y toda la cosa del préstamo. Llegaron allá y ellos le dijeron: no, el score de ustedes no sirve. ¿Usted qué hace? Sale corriendo. Si su score sirve, ¿para qué oró? ¿No es que usted sirve con su score? Si no sirve, ahí es donde necesito un milagro. Los milagros no son para lo que usted puede hacer. Los milagros es cuando usted no puede hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted no se puede parar e irse, ¿no? Usted se queda ahí y usted se afirma y se mantiene en lo que está creyendo. Lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Diga conmigo: lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? El milagro se va a hacer. El Señor dice que retengamos nuestra confesión, nuestra profesión, lo que nosotros hemos confesado. Y retener es afirmar y mantener. Uno se afirma en lo que uno está creyendo y se mantiene allí. Se mantiene allí. Yo me acuerdo cuando fuimos a hablar con el banco sobre esta propiedad, ellos empezaron altísimo. Yo le dije: no, eso no se puede. Nosotros, caso, somos vendedores de algo. Tú no vendemos, tú estás una iglesia, eso es un templo. Y usted viera al Señor, nosotros metimos en ayuno, oración, y a gerente y toda la compañía de ese banco lo puso el Señor así bajito, y le fue bajando la moña, y le fue bajando la moña, y le fue bajando la moña. No, pero es que tienen que pagar esto y esto. Y no, no, Señor, eso no lo podemos. Tenemos que llegar a una cuota razonable para la iglesia. No, pero es que entonces ustedes no pueden. Nosotros sí podemos en el nombre del Señor Jesucristo, pero ustedes tienen que cambiar, bájenle a la avaricia. Así que el Señor empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, y no nos movimos, retuvimos la confesión del comienzo. Y aquí estamos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Retengamos la confesión, afírmate y mantente firme. Hay momentos en las mañanas donde me ha acostado muy tarde, he orado hasta el final por la tarde, por la noche, y me acuesto y me levanto muy temprano para los programas de la mañana, y entonces estoy cansado. Siento una vocecita indiscreta en la mente que me dice: estás cansado, pobrecito, tranquilo, deja un día que no hagas el programa, pues, que más. Entonces vienen como unas vocecitas: estás molido, sí, tico, seguí durmiendo. Tiene unas vocecitas. Ese se llama el demonio de la autocomiseración. Entre comillas, el demonio de la autocompasión. Pobrecito yo. Diga conmigo: el demonio de la autocompasión. Cuidado con ese demonio. Ese demonio te mete una flojera horrible que llega un día en que no te volvés a levantar. Hay que abrirte la boca para meterte la cuchara así, para que comas. Cuidado con el demonio de la autocomiseración. Nadie me quiere, todos me odian. Ese es el demonio de la autocomiseración. Que llega y te habla a la mente y dice: pobrecito vos, nadie te tiene en cuenta, nadie ha mirado todo lo que has sufrido en la vida. Sí, tico. ¿Me entiendes? Cuando llegan esas vocecitas, ¿no? Mira cómo te trataron, mira que allá no te atendieron, te menospreciaron. ¿Me entiende? Cuando llegan esas vocecitas, usted utiliza el Salmo 27:1. El Señor es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza de mi vida. Diga conmigo, Dios es la fortaleza de mi vida. Diga, Dios es la fortaleza de mi vida. Diga, Dios es la fortaleza de mi vida. Cuando usted sienta que sus células están así blandengues, diga, Dios es la fortaleza de mi vida. Cuando se sienta bien achicopalado, que salió del consultorio de un médico, y el médico llega y le dice, no es ni Capricornio ni Virgo, no es ninguno de esos signos zodiacales. No vamos a decir ese otro, ese es feo, ese otro signo zodiacal. Pero si el médico le dice una cosa bien fea, usted tiene que inmediatamente confesar, Dios es la fortaleza. Porque es que con ciertos diagnósticos que le dan a veces a la persona, la tiran al piso. Está comprobado por la misma ciencia que cuando una persona internamente, psicológicamente se abandona, ninguna medicina le sirve. ¿Sabía usted que cuando un paciente internamente se rinde, se muere? La medicina no sirve cuando el paciente no quiere vivir. La medicina no sirve. No sirve. O sea, se necesita que el organismo tenga ganas de salir adelante para poder que la medicina funcione. A eso le llaman los médicos, tiene un nombre. Ellos le tienen un nombre a la respuesta del paciente a nivel de psicología. La respuesta afirmativa, positiva al paciente. Cuando la persona responde que tiene ganas, pero hay gente que se rinde. Hay gente que psicológicamente dice, no, pues ¿para qué? De 20 se han muerto 18, ¿para qué? Cuando la persona dice ¿para qué?, pues lo coge la enfermedad y lo patea, le da de todo, le pega en toda parte y hace lo que quiere, porque la persona se rindió, no peleó. No peleó, se rindió. ¿Me comprende? Entonces, cuando a ustedes le vienen con un diagnóstico raro, cuando alguien viene y le manda una noticia negativa, usted tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia. El Señor es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza de mi vida. Cuando tú declaras esto, los científicos han descubierto que el centro del lenguaje que queda, mire, en el cerebro hay muchos centros nerviosos: el centro auditivo, el centro óptico, el centro neural de los nervios, el centro motor, que coordina los movimientos suyos mientras usted corre, habla, se mueve, lo que sea. Hay un montón de centros nerviosos en el cerebro, pero la ciencia descubrió que el más poderoso centro del cerebro es el centro del lenguaje. Cuando el lenguaje dice que la persona está enferma, la persona, así no esté enferma, se enferma. Y eso ya está comprobado totalmente. Eso es lo que se llama la enfermedad psicosomática. Una enfermedad psicosomática, o sea, que empezó en la psiquis y se pasó al soma, al cuerpo. Eso se llama enfermedad psicosomática. O gente hipocondríaca, que llega y va donde el médico y le dice, deme algo, mire, me duele todo. Deme algo. Entonces los médicos le mandan vitamina o algo, vea, tómense esta pastilla, es bendita. Y dice, ¿para qué? Esta es buena. Esto le quita todos los dolores. Y mentiras, es agua. Y la persona viene contenta, esa pastilla es una maravilla, ¿no? Le mandó fue agua, en cápsulas. Porque el médico analiza si la persona es hipocondríaca, o sea, ella misma se inventa males. ¿Se imagina? Hay gente que se enferma porque ella misma en su centro del lenguaje declara eso, y todas sus células empiezan, y los médicos chequean y no está enferma, pero todo su cuerpo asimila que está enfermo porque su centro del lenguaje lo dijo. Ahí es donde uno entiende por qué las enfermedades se pasan tan fácil de generación tras generación. Porque hay niños, por ejemplo, dice, niño, ay, mire, mi amor, su abuelo murió de ese problema de asma, oye. Su papá, mire lo verde que mantiene con esa asma, y usted, mijo, aunque a usted no le ha dado, prepárese. Entonces el niñito llega y le entra eso. Entonces si el niñito se programa y dice, a mí me va a dar, le dio. Porque el centro más poderoso del cerebro es el centro del lenguaje. Es el más poderoso, domina todo lo demás. Entonces, aunque no tenía asma el peladito, pero como ya todo el mundo le dijo, su abuelo asmático, su papá asmático, usted asmático. Entonces, ya es una ley divina, entre comillas. No, señor. La Biblia dice que si tú metes a Cristo en la mitad de esa herencia maldita de enfermedad, si metes a Cristo en la mitad de esa herencia, Él destruye toda maldición hereditaria, toda enfermedad congénita, porque la Biblia dice que su sangre nos hace a nosotros real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para alabar y glorificar su nombre y extender su reino. El Señor nos cambia hasta la sangre, hermano, hasta la sangre nos la cambia. La Biblia dice que somos linaje escogido por el Señor. Dígale enseguida, tú eres linaje escogido, dígale, tú eres linaje escogido, dígaselo, dígaselo. Ahora tóquese su pecho y diga, yo soy linaje escogido. ¿Sabe qué es linaje? Linaje, ¿qué es linaje? Tu sangre no viene de acá, hombre, tu sangre nueva, la de Jesús, es sangre del cielo. En esa sangre no hay maldición, solo hay bendición en esa sangre de Jesús. Entonces, cuando tú te vas a un chequeo médico y alguien saca la sangre y dice, uy, usted tiene horrible los, mire, usted tiene los triglicéridos, los heberianos, los averianos, los de que no, usted, todo un montón de animalitos adentro, y dice, no, qué raro, mi sangre fue lavada por la sangre de Jesús de Nazaret, mi sangre está limpia de todo problema. Mi sangre está limpia. Diga conmigo, mi sangre está limpia de todo problema. Diga, mi sangre está limpia. Dígalo otra vez, mi sangre está limpia de todo problema. ¿Cómo debemos andar? Según Colosenses 2:6. ¿Cómo debemos andar? De la misma manera como lo recibimos al Señor. ¿Cómo lo recibimos? Creyendo en nuestro corazón. ¿Y cómo está tu sangre? Limpia por la sangre de Jesús. Y si dentro de un mes te preguntamos, ¿cómo está tu sangre? Limpia por la sangre, es más limpia todavía. Y en agosto te preguntamos, ¿cómo está tu sangre? Limpia por la sangre de Jesús. Y si dentro de un año alguien sale, te hace un examen y dice, usted tiene un problema en la sangre, ¿tú qué vas a decir? Retengamos nuestra confesión. Dice la escritura, retener nuestra confesión, ¿qué es? Afirmar y mantener. La Biblia dice en Proverbios 3 del 7 al 8, teme a Dios y apártate del mal porque será salud, medicina en hebreo, salud, esto es medicina en hebreo, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Dios y apártate del mal porque será salud, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay un predicador, Gavin Duffy, que dice, fe es la unión de nuestros corazones y nuestras voluntades con la voluntad y el propósito de Dios. Y donde falta esta unidad, los resultados son imposibles. Le repito, fe es la unión, dice este predicador Duffy. Fe es la unión de nuestros corazones y nuestras voluntades con la voluntad y el propósito de Dios. Yo quiero decirle que esto es muy inteligente de este hombre. Yo pregunto, si yo le pido al Señor que me dé un cuerpo sano, pero yo cojo este cuerpo para ir a hacer lo que no debo, ¿el Señor me va a mandar poder para este cuerpo? Entonces fíjese, fe es la unión de nuestro corazón y nuestra voluntad con la voluntad y el propósito de Dios. Está muy bien analizada esa frase de este hombre. ¿Para qué quieres tus manos saludables, limpiadas por la sangre de Jesús? ¿Para qué las quieres limpias y protegidas y poderosas? ¿Para qué? Para servirle al Señor. Diga conmigo, para servirle al Señor. Diga, para orar por los enfermos, para orar por las personas, para que todo lo que toque con ellas sea bendecido. Pero si yo voy a empuñarlas para otra cosa o hacer otra cosa con ellas. Fe es la unión de nuestros corazones y nuestras voluntades con la voluntad y el propósito de Dios. Sé que es muy importante. El otro día oramos. Yo me acuerdo un muchacho que llegó enfermo a la iglesia, estábamos en Colombia, y llegó enfermo a la iglesia, le había dado de todo, sida, tenía sida, porque con la droga se metió a hacer de todo. O sea, ustedes saben que cuando una persona cae en el vicio de la droga, la droga le rompe, le destruye tanto la voluntad a la persona que lo vuelve como una especie de muñeco. Entonces es capaz de hacer por la droga lo que tenga que hacer para conseguirla. Entonces este muchacho como que llegó a los niveles más bravos para conseguir la droga y se prostituyó. El hecho es que le pegaron el SIDA. El muchacho llegó hecho nada. Si usted lo hubiera visto, la nariz, todo, era como si se le estuviera comiendo, las infecciones de la piel se le fueron comiendo la piel. No era el SIDA lo que se le comía la piel, eran las infecciones de la piel. Porque el SIDA lo que hace es bajarle ¿qué? Las defensas. Y una vez que le bajan las defensas a la persona, todas las demás enfermedades se comen a la persona. Todas las demás. La que tenga. Si tiene una infección en la boca, eso no le para y se le va comiendo la boca. ¿Me comprende? Mientras usted no tiene SIDA, si tiene una infección en los labios, usted controla, gracias al Señor. Diga, gracias al Señor, diga. Con sus defensas, usted controla la infección. Con sus defensas. Pero cuando el SIDA llega a una persona, le baja las defensas de manera impresionante. Al bajárselas, todas las otras enfermedades que hacen a la persona, la atacan. Cuando este muchacho llegó a la iglesia, él llegó así. Se le estaba comiendo todo, todo. Es que se le veían los pedazos, se le veía todo como en la sangre. Le daba impresión y uno le daba, los que estaban cerquita le daba como susto darle la mano. Dice, de pronto me pasa alguna un grano de esos. Pero los granos de esos no se pasan. Mejor dicho, el SIDA no se pasa porque usted toque pues aquí en la ropa de un enfermo de SIDA, lo toque y le diga Dios te bendiga, eso no se le pasa así. Ese tipo de enfermedades se necesita un intercambio de fluidos o de sangre para que haya una transmisión de SIDA. ¿Comprenden? ¿Estamos de acuerdo? ¿No se oyó? Muy bien. Y escuche lo que pasó con este muchacho. Oramos, él se arrodilló, le pidió perdón al Señor, renunció a esto, renunció a lo otro. Le dijimos, mira, si tu cuerpo va a servir al Señor, si tu vida, si de verdad te entregas a Cristo y de verdad vas a servir al Señor, el Señor te limpia, te purifica y va a darte un cuerpo nuevo, pero para que le sirvas a Él. Y te escondió, él dijo que sí, bueno, él dijo de todo, pues que iba a servir, que iba a, bueno, él prometió todo. Y entonces empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Gloria a Dios, pasaron unos meses, ese muchacho ya vino limpio, su piel, su boca, todo, se empezó a limpiar, ¿no? Le salió otra vez pelo, así parecido a mí, bendito sea el Señor. Entonces empezó otra vez, ¿no? Ese muchacho otra vez para adelante, y nosotros todos contentos, bendito sea Dios y todo. Bueno, pues el problema fue que él no dejó los amiguitos. Siguió con los amiguitos, siguió con los amiguitos, siguió con los amiguitos, de un momento a otro. Supimos que el muchacho para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, como que volvió otra vez a lo mismo. Y la enfermedad volvió. Y el problema volvió y todo volvió atrás y lo mató el SIDA. Entonces uno siempre se queda como con la inquietud, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor perdió la pelea? No, el Señor no perdió la pelea. Lo que pasa es que necesitamos ser muy consistentes con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que él dijo fue para sanarse, pero parece que no fue una decisión de su corazón para entregarse al Señor. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que recuerde que el primer estado de una persona cuando llega a Cristo y el Señor le lava y le limpia, el primer estado puede ser que haya estado endemoniado, que haya sufrido lo que sea, pero Cristo le limpia todo eso y deja su casa. La Biblia llama casa a toda la parte interna del alma, es como una casa. La Biblia dice que el demonio que sale, ¿sí?, anda por allá por lugares desiertos y desea volver a su casa donde estaba. Si la persona ha llenado su casa del Señor y de su gloria, imposible que entre ningún demonio, porque el Señor es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga conmigo, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si el Señor está llenando una alma, si el Señor Jesucristo está llenando una vida, imposible que así haya millones de demonios queriendo entrar, puedan entrar. No entran porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle ese aplauso al Señor, amén. No pueden entrar, no pueden tocarnos la fuerza del mal si estamos llenos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero este muchacho, una vez que el Señor le limpió la casa, que es su alma, le lavó con su sangre, le purificó, este muchacho, ¿qué hizo? Se fue a ensuciarse otra vez. Volvió, como dice Hebreos, como el puerco a revolcarse en el cielo. Y como el perro vuelve a su vómito, así dice la Biblia, que así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, oiga esa frase, y así como la puerca lavada, sí, porque usted coge una puerca, una cochinita, una marranita, y la lava, la limpia, le echa perfume, le pone un moño, pero ella es puerca, y entonces ella va y otra vez se revuelca, punquiría, se revuelca en el lodo, en la cochinada. Entonces, ¿usted para qué se pone a lavar esa puerca? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Dice que la persona, una vez que ha sido lavado por la sangre de Jesús, por dentro y por fuera, limpiado, purificado, si no se llena de Dios, entonces dice la Biblia que ese demonio inmundo, esa cosa mala que lo estaba destruyendo, que anda desesperado buscando dónde meterse y no encuentra, vuelve a su casa y la encuentra lavada, limpia, adornada, pero no llena. Entonces, si la encuentra vacía, vuelve con 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso les digo, aquel muchacho lo mató el SIDA, porque su casa, su alma fue lavada por el Señor con la sangre de Jesús, pero él no se llenó del Señor, no estuvo con Dios, abandonó al Señor cuando ya se sintió con fuerzas, y con esa fuerza que Dios le dio se volvió a la maldad. Entonces la maldad lo destruyó. Pregunta: ¿Cristo perdió? No, la persona perdió, porque no escogió al Señor. Lo escogió como para, tenía aquí prendido una llama, mire, dice: Señor, sópleme, sópleme, rápido, sópleme. Y el Señor llegó y me sopló, entonces se fue. Pero después le ardió todo el alma, mijo, le ardió, se le prendió todo el cuerpo. Si el Señor me apagó aquí, yo me tengo que quedar con él para que no me prenda el resto. ¿Estamos de acuerdo? No. Diga conmigo: si el Señor me apaga el incendio en un área de mi vida, yo no me puedo alejar de él, porque se me puede prender todo el rancho, toda la casa me puede prender. Entonces me quedo con él, me quedo con él. Yo no puedo irme lejos de mi Señor. Él es el que me limpia, me purifica, con sus heridas me sana, me llena de su espíritu, me trae sus bendiciones del cielo, me abre puertas aquí en la tierra, me aparta toda mala influencia, me aparta toda maldición, destruye toda desgracia en mi camino, me rodea, me llena, te llena, te llena de bendición, porque él dijo: yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que él dijo, y él lo hace, porque lo hace en tu vida y en la mía y en nuestros hogares y en nuestra familia. Él lo hace porque lo hace. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Salmo 34:10. En el Salmo 34:10 dice: pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Si yo busco a Dios, ¿a mí qué me va a faltar? La Biblia dice que los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Diga conmigo: si yo busco a Dios, nunca me faltará nada, ni a mí, ni a mi hogar, ni a mi familia. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. ¿Usted quiere aprender este salmo? Por favor, apréndaselo conmigo de una vez. Diga: Salmo 34:10. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Salmo 34:10. Lo de los leoncillos es real. Yo les conté la historia de que los leones, ¿sí?, están ahí protegiendo a los leoncillos, y las leonas son unas fieras. Y ellas, normalmente las leonas son como 20 alrededor de un león nomás. ¿Cómo me parece? Tan machista, ¿no? Pero ellas todas son amigas, y ellas le traen cantidad de comida al león. Ellas son las que son una fiera. Él no va a cazar porque él es demasiado pesado. Pero él es el que cuida a los leoncillos, el león. Ellos están ahí, le apretan los cañetes, le muerden, él nomás hace y entonces ese es el león. Y las leonas andan cazando y de todo, y eso, hay cantidad de comida en los alrededores del león, porque ellas traen y traen y traen comida para él. Entonces los chiquiticos, en lugar de comer, juegan con la comida, ¿me entiendes? Y ponen a voltearse ahí en la comida, juegan, se untan, embadurnan. Pero la Biblia dice: los leoncillos tienen hambre. O sea, dando a entender que es más fácil que un leoncillo pase necesidades, que eso es muy difícil. Con 20 leonas cazando todos los días, imposible. Pero dice Dios: es más fácil que le falte a los leoncillos que al que busca a Dios. Que al que busca a Dios. Al que busca a Dios, nada le va a faltar. No le hará falta ningún bien. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Afírmense y mantenga la confesión y Dios hará realidad todo lo que usted ha confesado. Afírmense y mantenga la confesión y Dios hará realidad todo lo que usted ha. No oigo. ¿Cuál de estos pasajes le gusta? Diga: por las heridas de Jesús yo fui curado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en qué. Dios es mi escudo y mi fortaleza. Amén. La fortaleza de mi vida es Dios. Dios es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza de mi vida. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Afírmese y mantenga la confesión. Créalo aquí y confiéselo aquí. Créalo aquí y confiéselo aquí. ¿Y qué va a pasar? Le llega todo lo que usted está creyendo y confesando. Todas las bendiciones que usted cree aquí y confiese aquí, le llegan. Dígale de enseguida: todo lo que usted crea en su corazón y confiese con su boca, le llega. Dígale. Todo lo que yo crea en mi corazón y lo confiese con mi boca, me llega. Yo lo que debo hacer es retener la confesión que estoy declarando con mi fe en mi Señor. Yo debo hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene a ti todo esto. Cuando tú confiesas la palabra del Señor y te afirmas ahí, viene el poder de Cristo para sanarte, para bautizarte con el Espíritu Santo, para darte de su propia vida en abundancia a ti, para que tú te llenes de esa fuente que salta para vida eterna en Cristo Jesús, para ubicarte en tu posición legal en Cristo. Posición legal en Cristo. Diga conmigo: yo tengo una posición legal en Cristo. Diga: yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Diga otra vez: yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Diga más fuerte. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde es tu lugar? ¿Abajo? ¿En la mitad? ¿Dónde es tu lugar? Cristo te sentó con Él allá arriba. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tu lugar es arriba. Tu lugar es arriba. No aceptes abajo. Abajo le toca al diablo. No aceptes abajo. Tú no por orgullo, sino porque todas las riquezas de este mundo tienen que ser manejadas, administradas por los hijos de Dios, no por los hijos del diablo. Porque si las manejan los hijos del diablo, la corrupción sigue adelante, las matanzas, la muerte, los vicios, la mafia, la desgracia, la tragedia. Pero si todo lo manejan los hijos de Dios, esto cambia, la historia de la humanidad cambia. Entonces usted, no por orgullo ni soberbia, usted como hijo de Dios tiene que entender que su posición es arriba, no abajo. Diga conmigo: mi posición es arriba. Entonces Cristo te ubica en esa posición. La Biblia dice que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. En lugares celestiales estamos sentados con Él en lugares celestiales. Usted no se va a sentar, usted ya se sentó. Espiritualmente usted ya está ahí. Atención, dígalo conmigo: yo ya estoy sentado en lugares celestiales. Diga: ya me senté ahí, ya estoy ahí. Usted no va a llegar, usted ya llegó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Retenga su confesión. Reténgala. ¿Qué es retener? Afirmarse y mantener. Entonces manténgase en la confesión. Cristo está conmigo, el Señor va delante mío como poderoso gigante, no temeré, el Señor va delante mío como poderoso gigante. Todo el tiempo ahí está la palabra, confiese la palabra y usted se llena, la palabra está llena de Cristo. Y entre más Cristo usted confiese, más se llena del mismo Cristo. Cristo venció todo: enfermedad, desgracia, tragedia, ruina, muerte, infierno, diablo, demonio, brujería, hechicería, todo lo venció Cristo. Entre más palabra del Señor hay en tu boca, en tu corazón, más te llena de Cristo, porque la palabra está llena de Cristo. Por eso la Biblia le llama en Juan a Cristo el Verbo hecho carne. El Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. Él es la palabra. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entre más palabra yo suelto por mi boca, palabra de Dios, más me lleno de Cristo. Y si tú estás lleno de Cristo, más esa frase, más, o sea, eres indestructible. Esa es la frase, la palabra. Porque pregunta, ¿qué ha podido contra Cristo? Pregúntale al diablo. Nada. El diablo le va a decir, nada. Llevo siglos tirándole y no he podido. No se puede contra Cristo. Todo lo que se levanta contra Cristo cae. Todo. Entonces, entre más palabra del Señor por tu boca y creer en tu corazón, más te llena de Cristo. Y entre más lleno de Cristo estás, eres indestructible. Dile de enseguida, tú eres indestructible. Dile. En Cristo Jesús, dile. Dilo conmigo, yo soy indestructible, diga. En Cristo Jesús.